50 pastillas fueron mi fin. Enfrente a Dios 10 días hablé, dando razones para volver. Por fin me regreso en un barco de estrellas. Me meto en tu casa, yo me meto en tu cama. Y cuando te duermes, duermes de mi abrazada. Me meto en tus sueños y soy tus deseos. Pasan cosas extrañas cuando estás solo en casa. Oyes mi voz que te dice mi amor. Y cuando te bañas, alguien talla tu espalda. Se prende el radio con canciones de amor. Ahora soy tu ángel de la guarda, el que fue fiel enamorado. Ahora soy quien siempre te acompaña, te cuida, te baña, te ama. Ahora soy tu ángel de la guarda, el que fue fiel enamorado. Ahora soy quien siempre te acompaña, te cuida. Sincera, que aquel no te quiero fue un arranque de ceros y fue un gran error para mi corazón, estando tan lleno de amor. Van varias veces que miras mis fotos y llevas flores y que a donde reposo te sientes culpable por rechazarme. Y cuando lloras yo quiero consolarte. Ahora soy tu ángel de la guarda, el que fue fiel enamorado. Ahora soy quien siempre te acompaña, te cuida, te baña, te ama. Ahora soy tu ángel de la guarda, el que fue fiel enamorado. Ahora soy quien siempre te acompaña, te cuida.